por las calles y avenidas, igualmente en carreteras. Debo decirle que estamos en completa sintonía con la comunidad taxista, especialmente de la ciudad de Valencia. Para todos ellos, un cordial saludo. Valencia Taxi, reportando a propósito el tráfico, el estado del tráfico en la ciudad. Más adelante, precisamente, vamos a dar cuenta de los primeros reportes que nos envían justamente los taxistas. Arrancamos el café mañanero dando cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención que la invasión a Ucrania, la guerra que se ha desatado entre Rusia y Ucrania, está teniendo importantes consecuencias en los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,09. Debemos recordar que antes de la guerra estaba en 1,14 y que unos meses atrás estaba hasta en 1,22. Va el euro camino a la paridad con el dólar. En todo caso, ayer presentó una leve recuperación del 0,16%. El que sigue imparable es el petróleo. El barril Brent lo encontramos en el mercado internacional en $131.09. La subida en las últimas 24 horas es del 2,43%. Y atención, porque el IBEX 35 ha caído por debajo de los 8.000 puntos. Lo encontramos en 7.783 puntos. Alguien dijo por ahí, cuando el IBEX 35 está por debajo de los 8.000 puntos, ¡ojo! Está indicando alarmas. Y todo esto como consecuencia de lo que está pasando, repito, en Ucrania. Y atención a la noticia, Bruselas prevé reducir la dependencia de gas ruso en un 66% en un año. Hoy la noticia más importante que encontramos en el contexto internacional tiene que ver precisamente con las últimas decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, igualmente Reino Unido, respecto a la importación de petróleo ruso, igualmente gas. Empieza a tener un importante impacto en las economías más importantes del mundo. Así empezamos el café mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta de la última hora que nos llega de Ucrania, las consecuencias en el resto de Europa, las últimas decisiones políticas. Asimismo, miramos al otro lado del Atlántico. El próximo fin de semana habrá elecciones en Colombia. Los colombianos en el exterior estamos en estos momentos participando del debate electoral durante toda la semana. Los colombianos se pueden acercar a su consulado más cercano y votar. En lo que tiene que ver con deportes, para hoy se destaca el encuentro de vuelta de la Champions entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain viene con toda la pesada. Hablamos de Neymar, Mbappé que finalmente se recuperó y nada más y nada menos que Lionel Messi. La Champions, les tenemos toda la jornada. Ayer tremendo repaso del Bayern Múnich, demostrando que está fuerte, presentando sus credenciales para el título. Y también el Liverpool, pese a haber caído en casa, bueno, ya se había clasificado en el partido de ida, gracias al resultado abultado que logró ante el Inter de Milán. Les tenemos toda la información deportiva en tiempo de deportes. Será sobre la última media hora. Y hoy en nuestro programa tendremos también asesoría jurídica con las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Les presentamos el saludo musical. Esta canción vuelve a tomar fuerza debido a lo que está pasando en Ucrania, precisamente. Y es que se trata de un mensaje de paz. Un mensaje de paz que quiso transmitirle al mundo, que quiso aportarle al mundo el autor. Y estamos hablando de nada más y nada menos que John Lennon. No, es la mítica Imagine. Thank you. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. Greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Am I? I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Preciosa canción, Imagine. Una canción emblemática, necesaria, y más en estos tiempos. John Lennon, un eterno activista por la paz. El músico de los Beatles se ha convertido en estos días en tendencia en las redes sociales por ser una de las grandes figuras de la historia que luchó contra cualquier forma de violencia. Desafortunadamente, murió como consecuencia de la violencia. Fue asesinado. Algunos han llegado a encontrar en la historia otros referentes de activistas, de pacifistas, que terminaron siendo víctima de la violencia. El caso de Jesucristo. Lo importante en esta mañana es quedarnos con este mensaje, el que intenta transmitir John Lennon con Imagine. ¿Cuánto necesitamos seguir escuchando esta canción? Imagine, una bonita canción Un mensaje de paz ideal para empezar el día, para empezar la jornada en estos tiempos de guerra. Empezamos el Café Mañanero y lo hacemos inmediatamente dando cuenta de nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Pasamos a comentar los últimos hechos noticiosos que se presentan en el contexto nacional e internacional. Estados Unidos prohibió este martes la importación de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como castigo a la invasión de Ucrania, aunque reconoció que la medida va a suponer un costo para sus propios ciudadanos por el aumento del precio del combustible. ¿Se logrará frenar la furia de Putin con este tipo de decisiones? Estamos precisamente pendientes de la respuesta. Desde luego, no le ha gustado para nada al tirano ruso. Por otra parte, también paso a comentar las últimas noticias que nos llegan justamente del escenario de la guerra. No es otro que muerte y devastación. Desafortunadamente, una guerra no deja otra cosa que lo que estamos viendo en Ucrania, la peor cara de la guerra. Niños asesinados, familias enteras, ataque indiscriminado a la población, pese a que se han abierto tímidamente algunos corredores humanitarios. Rusia asegura que hoy, a propósito, va a permitir nuevamente corredores humanitarios desde Kiev y otras ciudades. Hombre, está permitiendo algunos corredores humanitarios hacia su territorio para evidentemente ejercer el control de quienes llegan. Esto, desde luego, es inaceptable. La ONU está profundamente preocupada por la situación de los trabajadores de Chernóbil, por ejemplo, esta central nuclear que fue atacada. Esto ha demostrado que Vladimir Putin definitivamente no tiene límites en esta guerra. Aquí en el Café Mañanero con frecuencia nos preguntamos dónde está el límite de ciertas sanciones. Y lo peligroso de esta guerra es que se trata de un hombre tirano con ambición de poder que se ha dado a la tarea de reconquistar lo que fueron en su tiempo los territorios soviéticos, erigirse como héroe. Y así también ha desafiado a Occidente y a los Estados Unidos. Ha desafiado a la paz mundial, ha desafiado a la humanidad. Y estamos viendo una respuesta. Hoy quiero dar cuenta de algo muy particular que está ocurriendo. Algo que se llaman las brigadas internacionales. Estamos hablando de voluntarios de todo el mundo que están llegando a Ucrania para unirse a las fuerzas militares, para unirse a la defensa del pueblo ucraniano. Precisamente el presidente de Ucrania, Zelensky, hacía un llamado hace algunos días para que ayudaran al país. Y atención, que el llamado ha tenido eco. Estamos hablando de unas 16.000 a 20.000 personas que ya se habrían unido a las fuerzas de seguridad de una u otra forma de Ucrania. Casi todos tienen experiencia previa de combates y algunos son veteranos de Irak y Afganistán. Buscan también médicos y enfermeros. En este contexto encontramos también veteranos, gente con experiencia de Colombia, México, Venezuela, entre otros países de América Latina, Argentina. Ojo, que ya se están hablando de 20.000 voluntarios y se han ido a defender el pueblo de Ucrania. Y vamos a ver qué pasa, porque entonces daríamos cuenta que está llegando a la guerra gente con experiencia que se suma a la contención. Esta se preveía que iba a ser una guerra relámpago, pero no está resultando así. Y cada día que pasa va a ser un dolor de cabeza para los intereses de Vladimir Putin. Ahora, es cierto que Putin está haciendo su daño, y lo peor de todo es que se lo está haciendo en particular a los más vulnerables, a la población civil. Se cree que el número de civiles muertos en esta guerra ya está en el orden de los 2.000. Por otra parte, son las cifras que nos llegan de parte del mismo gobierno ruso, que ya habrían muerto más de 1.000 soldados de sus filas. Ahora, Ucrania eleva esa cifra a unos 12.000. No es nada agradable hablar de muertes, venga de donde venga. Generalmente a quienes mandan allí son, pues, son jóvenes que están prestando el servicio militar y que están cumpliendo con un deber, a los que le dicen que van a defender a la patria. Da igual que sea justa e injusta la misión que estén desarrollando. No es nada agradable, pero repito, desafortunadamente estas son las caras de la guerra: muerte, destrucción y desolación. El ejecutivo comunitario ha cedido y ha aceptado estudiar, por otra parte, que se actúe directamente sobre los precios de la luz, que se han incrementado precisamente a raíz de esta guerra. Para afrontar la actual emergencia, la Comisión Europea revisará todas las medidas para limitar el efecto contagio de los precios del gas sobre los de la electricidad, como límites temporales de precios, apunta el plan energético aprobado este martes por el Ejecutivo Comunitario. El órgano no fija un plazo concreto, pero se habla de las próximas semanas. Debemos anotar que ayer se alcanzó un precio récord de la luz, más de 500 euros megavatio hora. Yo siempre me preguntaba si esta posibilidad, esta medida que ha alcanzado en el día de ayer el organismo, el Ejecutivo Europeo, ¿no la pudo hacer antes? Es decir, llega un poco tarde. Perfectamente se ha podido implementar, digo yo. Otra cosa es lo que acuerda en la fuerza política, pero era una medida que estaba sobre la mesa, una instancia, ¿no?, a la que se podía recurrir. De todas formas, dice el viejo refrán que más vale tarde que nunca. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Ya viene el repaso de las noticias más importantes de la jornada. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes. En esta mañana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a la base militar de Adas, esto en Letonia, para visitar a las tropas de la OTAN, entre ellas a las españolas, con misión de disuasión y protección de la frontera con Rusia, situada a 120 kilómetros. Pedro Sánchez ha reiterado el pleno compromiso de España con los esfuerzos de la OTAN ante la brutal agresión por parte del gobierno ruso contra Ucrania. Vamos precisamente a escuchar las declaraciones del presidente español en territorio letonio, ayer mientras visitaba las tropas españolas, para agradecerles el papel que están desempeñando en favor de la paz. Pedro Sánchez. Intervenían algunos funcionarios en esta importante reunión. de la guerra de Putin en nuestro país. Hace escasos días, este pasado lunes, me pude reunir con los agentes sociales, sindicatos y empresarios para trasladarles cuáles eran las líneas de actuación que vamos a hacer desde el gobierno, precisamente para amortiguar el impacto que en el ámbito de los precios, tanto de la energía como también de las materias primas, va a tener esta terrible crisis. Que va a costar, sin duda alguna, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin, si no actuáramos en contra de quien ahora mismo no solamente está infligiendo la legalidad internacional, sino que está poniendo en cuestión y en riesgo la seguridad de todos los europeos, que es precisamente lo que venimos aquí a garantizar. Esa seguridad en las fronteras europeas, ya sea en Letonia, ya sea en Estonia, ya sea en cualquiera de los países del frente oriental de Europa. Y esa unidad de los aliados y esa unidad también de los europeos me parece ahora mismo trascendental. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y seguimos con más noticias, en este caso con la cifra de refugiados. Ya estamos hablando del apartado de inmigración. El número de refugiados en que ha escapado de la guerra en Ucrania alcanza ya los 2 millones en los 12 primeros días transcurridos desde la invasión rusa, según la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El número pone de manifiesto el drama de este conflicto que prosigue con la ofensiva rusa en torno a grandes ciudades como Kiev o Mariupol, entre otras. Del contexto latinoamericano, duro informe de Michelle Bachelet. Estamos hablando de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre los abusos de la dictadura de Daniel Ortega. Los nicaragüenses deben poder ejercer sus derechos, ha dicho la alta comisionada, en un documento que al menos recoge que al menos 43 personas continúan detenidas arbitrariamente en el contexto de las elecciones de 2021 y exigió que se garantice su integridad. En noticias del mundo, la Casa Blanca pidió este martes a las compañías petroleras estadounidenses en perforar y extraer más crudo para frenar la escalada de precios de energía desatada por la invasión rusa en Ucrania y el reciente veto de Washington al petróleo ruso. Y a propósito, ya en lo que tiene que ver con deportes, la selección de Ucrania visitará a Escocia en el mes de junio en lugar de este mes en su semifinal de repesca del Mundial de Qatar 2022 tras la invasión de Rusia, según ha informado este martes el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA. También confirmó que Polonia accederá directamente a la final de su cuadro después de la eliminación de Rusia y se enfrentará al ganador de Suecia y República Checa por un billete en el Mundial que se va a celebrar a finales de este año. Bienvenidos, en breve estaremos con más información deportiva del día y por supuesto toda la actualidad y el entretenimiento. Se estarán vinculando nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Yelfran Riera, también Ana Luisa Cardona. Y hoy contaremos con la presencia de las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Luz y Diana Piedraíta una vez más nos estarán informando acerca de extranjería, la ley de extranjería. Una breve pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029.

Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero. Ya alcanzamos las 8 de la mañana, 40 minutos. Nos queda mucho café por compartir, por disfrutar. Y la invitación es para que nos acompañen hasta las 11. Tenemos café para rato. Pues bien, vamos a entrar en materia. Vamos con un apartado muy interesante de nuestro programa que tiene que ver con el repaso de la actualidad. Todo lo que hacemos aquí tiene que ver con la actualidad. Escuchar el Café Mañanero supone estar completamente actualizados. Y lo que vamos a hacer a continuación es compartir la nota ecológica que nos trae Carlo Angulo diariamente. Carlo, muy buenos días. Vamos entonces con esa nota que representa nuestro compromiso con el medio ambiente, dando cuenta de una noticia importante que se produce en el campo de la ecología. Vamos, a ver si escuchamos a Carlo. Bueno, pues intentamos compartir a esta hora de la mañana ya la primera nota. Sí, ya lo tenemos, efectivamente. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días también a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica presentamos el Premio Árbol, el reconocimiento que se otorgará a los espacios verdes y a la naturaleza urbana. En la quinta edición del Foro de las Ciudades, que se celebrará en Madrid entre los días 14 y 16 de junio de este año 2022, se entregará la primera edición del Premio Árbol para reconocer a una localidad española o iberoamericana en la materia de la naturaleza urbana y la gestión de los espacios verdes en las grandes ciudades. Eso se presenta así como el Premio Árbol, que aspira a recibir de las localidades proyectos realizados o estrategias para los entornos urbanos, como la mejora de usos de elementos naturales, la renaturalización de espacios, implementación de infraestructuras que sean sostenibles, al igual que la conservación de las zonas verdes o mejor uso de soluciones basadas en la naturaleza, entre otros aspectos. El objetivo de este galardón es apoyar y divulgar las buenas prácticas en el entorno urbano, mejorando así las infraestructuras verdes y con ello la calidad del aire y de vida en las grandes ciudades, utilizando la naturaleza como una herramienta de mejora en las ciudades españolas y de Iberoamérica, manifestado por la organización a través de un comunicado en el evento que se llevará a cabo en el recinto de la Feria IFEMA de Madrid en el marco del Foro Medioambiental y Sostenible, que incluirá la 21ª Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente. Gracias, Carlos, y pasamos ahora a conocer el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Las mujeres, acompañadas también de varones, porque hay que decirlo, y ataviadas con mascarillas, han vuelto a salir este martes 8 de marzo a las calles de las principales ciudades españolas. Después del parón que supuso 2021 debido a la pandemia para reivindicar sus derechos en el Día Internacional de la Mujer, pero lo han hecho dividido por primera vez. Sí. En las manifestaciones se escucharon manifiestos, pero hechos públicos hace días. Ambas organizaciones coinciden en exigir cambios en la educación o la justicia, así como medidas para seguir luchando contra la violencia de género. Sin embargo, difieren en lo que tienen que ver con normas que incluyen la identidad de género y la prostitución. Así, durante casi 3 horas, decenas de miles de mujeres han acompañado a la Comisión 8M y su marcha por un feminismo inclusivo que no se ha olvidado de Ucrania, mientras que otras miles han preferido unirse al movimiento feminista de Madrid, que reivindica la abolición de la prostitución y se muestra en contra de la ley trans y la gestación subrogada. Así ha transcurrido la jornada del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con reivindicaciones, pero divididas, 2 manifestaciones. Y ahora pasamos al tema político del día, que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la videoconferencia sostenida con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz por parte del presidente chino Xi Jinping. Y es que según la lectura de la charla que ha hecho Pekín, habría enfatizado la importancia de apoyar conjuntamente, mediante una respuesta coordinada, las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y es que China deplora profundamente la reanudación de la guerra en el continente europeo, y lo dijo precisamente el presidente chino. Eso sí, aclarando que respeta soberanía e integridad territorial de todos los países y que la prioridad es evitar que las tensiones escalen o incluso se salgan de control. Y el lunes pasado, el ministro de Exteriores chino había prometido que China mandaría ayuda humanitaria a Ucrania y ya adelantó que el gigante asiático está trabajando para promover las conversaciones de paz. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿servirá esta intervención del presidente chino Xi Jinping para cambiar la idea que tiene Vladimir Putin de la invasión a Ucrania? Y también nos preguntamos, ¿estará realmente Vladimir Putin dispuesto a asumir las consecuencias económicas para seguir manteniendo esta escalada bélica sobre Ucrania, sabiendo que China ya entra a ser parte de la intervención diplomática para evitar el conflicto? Tema político del día. Gracias, Adolfo, y continuamos en este repaso de los segmentos en nuestro programa. Para hoy tenemos Fake News, Verdad. Ese segmento donde vamos descubriendo las mentiras que polulan en Internet. Ana Luisa Cardona, muy buenos días. Un anticipo del tema que estaremos tratando en el día de hoy. O la noticia, mejor dicho, que estaremos tratando en el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y a todos los que nos escuchan a estas horas en el Café Mañanero. Efectivamente, vamos a estar conversando sobre todas esas noticias que afirman que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podría haber huido de Ucrania a Polonia. Vamos a estar dando detalles en concreto, saber qué es cierto y qué no acerca de estas noticias. Y al lado está Yael Frani Riera, que viene muy fuerte con los deportes. Claro, Yael Frani. Claro que sí, Jorge. Buenos días, Ana Julia. Hoy tenemos Champions y nada más y nada menos que el plato fuerte de hoy es el encuentro del Real Madrid versus el Paris Saint-Germain, el partido de vuelta donde el Real Madrid se ve obligado a ganarle al PSG luego de ese 0-1. El partido será a partir de, bueno, sobre las 21 horas del día de hoy, así que bueno, muy atentos a ver quién gana y a ver cuáles son esas impresiones de Mbappé en el Bernabéu. Muy bien, bueno, pues el Real Madrid, el cuadro blanco, contra las cuerdas en su torneo fetiche, la Champions, tendrá que remontar, pero el París viene con toda la artillería pesada, sí, con Mbappé, que finalmente se recuperó y va a ser de la alineación titular, además el gran Lionel Messi, que sigue siendo Messi. Bueno, pero el Madrid también está fuerte. Tenemos a Ramos, que es un novato, vamos a decirlo así, pero está allí también el Real Madrid dando la cara por este equipo. Y por otra parte, bueno, pues la verdad es que vamos a tener un duelo de los grandes. Lo que hay que estar pendiente son motivos para seguir la Champions. París Saint-Germain. Visitando al Real Madrid. Bueno, ya ven que estamos fuertes en el día de hoy. Y por otra parte, hoy tendremos también un plato fuerte en el restaurante Brasas y Calderos, porque nos estará visitando el cantante Willy García, que el próximo sábado se presenta en la sala Madison de Mazanaza, así como lo oyen. Willy García estará hoy en Brasas y Calderos restaurante y ahí estaremos compartiendo con el artista. nos vamos a quedar precisamente con su música. Mi amuleto es una de las canciones que tiene el artista en estos momentos, lo más reciente que tiene en el mercado. Mi amuleto. Se trata de una salsa romántica. Nos vamos a quedar entonces con esta hermosísima canción. No nos entendimos, tratamos pero no pudimos, y se acabó el amor. Adiós amor, hasta aquí llegó nuestro camino, se separaron los destinos, pero todo está bien, aunque no estés conmigo. Es tu decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras, pero tus besos no se van. Aquí se quedarán en mi boca. Tengo rencor porque la vida tiene malas y buenas, pero tus besos no se van. Para siempre será mi amuleto. Sé que la gente lo comentará, que fuiste malo, yo muy malo, pero eso es muy normal, no hay como detenerlo. De vez en cuando cerraré los ojos, visitaré nuestros recuerdos y allí te abrazaré, pero regresaré a vivir. Es tu decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras, pero tus besos no se van. Aquí se quedarán en mi boca. No tengo rencor porque la vida tiene malas y buenas, pero tus besos no se van. Para siempre serán mi amuleto. Escuchando Willy García hoy precisamente en el restaurante Brasas y Calderos. Los fans podrán perfectamente hacerse una foto con su artista preferido. Eso le gusta mucho a la gente, ¿eh? Es una oportunidad para compartir con el gran Willy García. Recordemos que también estuvo en la legendaria agrupación Grupo Niche, valga la redundancia, el gran Grupo Niche. Ahí estuvo durante muchos años, hizo historia y ahora pues hace carrera como solista y la verdad es que le está yendo muy bien. Aquí en Valencia tendremos la oportunidad de disfrutar de todo su repertorio este 12 de marzo en la sala Madison. Willy García en concierto. Y repito, hoy al mediodía en el restaurante Brasas y Calderos, que se ha convertido en una pasarela de los grandes artistas latinos que llegan a esta ciudad. Al mismo tiempo, pues disfruta los sabores de Brasas y Calderos. Sí, los sabores mediterráneos. Y de la excelente atención, Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Cuando te

le explico? Johnny Rivera, el artista estelar del Festival Latinos RTV, el próximo 29 de abril en Valencia, exactamente en la Sala Madison. Ahí estaremos presentando nuestro staff de locutores, igualmente nuestra nueva imagen oficialmente. Y de verdad pasando un rato bastante agradable con lo mejor de la música latina, porque además de la actuación de Johnny Rivera, también tendremos otros artistas en el escenario. Transmisión en directo por Latinos Televisión. Sí, estaremos de verdad pasando un rato no solo agradable, sino viviendo una experiencia única, pionera en Valencia. Más adelante daremos cuenta del resto de artistas que harán parte de este festival, 29 de abril. Pero anótenlo, ya las entradas las pueden adquirir, recuerden, en Brasas y Calderos Restaurante, en la avenida Alfawir número 7. Póngase pila porque se están agotando las mesas. Eso ha volado definitivamente. Ahora, es cuestión de hablar de Latinos RTV. Estamos llegando a toda la comunidad valenciana y por supuesto al mundo entero con una espectacular página web donde no solamente nos pueden escuchar, sino también ver, disfrutar de la radio y la televisión. El concepto de radio y televisión al mismo tiempo. Y el próximo 29 de abril presentaremos oficialmente nuestro staff de locutores, personal en general, la nueva administración. Haga parte de esta experiencia. No lo olvide, Festival Latinos. ¿Cómo le explico que un desliz tuvo más fuerza que mi voluntad? Y continuamos en el Café Mañanero. Jelfran Riera nos tiene un mensaje muy importante. Claro que sí, Jorge. Bueno, les quiero hablar acerca de una nueva marca que está aquí en Valencia y que, atención, todas las mujeres que vivan en la comunidad valenciana, porque en conjunto de Latinos RTV con la empresa italiana Big Bang, estamos obsequiando un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. ¿Por dónde se van a inscribir? Por el número 640-86-4281, 640-86-4281, porque nosotros sabemos que tu cabello es muy importante para ti, así que tenemos un bono regalo de 60 euros. Más adelante vamos a estar diciendo de qué va este bono, de qué se trata este bono. No solamente queremos que estén atentas a toda la programación de Latinos RTV. Les vuelvo a repetir el número 640-86-4281, porque para Big Bang tu cabello es importante. Así que todas las chicas, pues bueno, nada, estar pendiente del Café Mañanero, porque va a ser aquí, Jorge, donde vamos a decir esta gran sorpresa. Atentos, o mejor dicho, atentas a esta espectacular promoción, sí. Y nosotros que seguimos en el Café Mañanero, compartiendo más música. La música latina no para en Valencia. Este sábado llega a la ciudad Willy García, con toda su salsa, con todo su sabor. Pero hoy, mucha atención, porque estará compartiendo con... Estará compartiendo con la gente de Brasas y Calderos Restaurante. Y cuando hablo de la gente de Brasas y Calderos Restaurante, me refiero a sus clientes en particular. Voy a hacer la foto con el artista. Allí seguramente también va a poder ser testigo de las ruedas de prensa, de las entrevistas que haremos precisamente para Radio Latinos Televisión. Willy García, salsa romántica. Esta canción se titula Perdón y es precisamente uno de los éxitos que ha cosechado como solista. Si tú me amas, la luna entera cabe en mi ventana. Que llegó el amor que yo esperaba. Si solo me dieras la oportunidad de estar junto a ti. Si tú me amas, ya me sabes que no quiero ni mañana. Porque llegó el amor que yo esperaba. Es como si volviera a nacer. Si tú me amas, Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos ya en la tercera hora del Café Mañanero. Nos queda la información deportiva, también que el personaje del día. Vamos compartiendo nuestro programa. Y mucha atención. Nos queda el personaje del día, sí, efectivamente. Pero antes, Adolfo Jiménez del Río nos trae un anticipo de Latino Deportes. En Deportes hoy estaremos muy fuertes. Sí, hay mucho para compartir. Tenemos Champions, tenemos ya también algunas clásicas en ciclismo que se están corriendo. De manera que, Adolfo, ¿cómo viene Latino Deportes? Comenzamos con la Champions, donde anoche tuvimos dos señores partidazos. Uno por parte del Bayern Múnich, que goleó inmisericordiamente al Salzburgo 7-1, con hat-trick histórico de Robert Lewandowski. Y el Liverpool, que cayó ante el Inter 0-1, pero el resultado global a favor del equipo inglés 2-1. Y hoy tenemos un señor partidazo en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid quiere darle la vuelta a un resultado adverso 0-1 ante el PSG. ¿Podrá el Real Madrid demostrar la casta que tiene de gran campeón de esta competición? Y la tenista colombiana María Camila Osorio, que sigue subiendo en el ranking WTA. Ya está en la posición 35 y preparándose para la Indian Wells, donde se enfrentará a una tenista bielorrusa. Y en el París-Niza, donde Nairo Quintana está esperando el momento de la montaña para demostrar su calidad en esta competición. Por lo pronto, Primoz Roglic sigue segundo, demostrando que también quiere pelear este título. Y la Tirreno Adriático, donde el mejor colombiano es Miguel Ángel López, en la posición 12 y esperando también terreno montañoso para enfrentarse al durísimo Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Y el hat-trick histórico que comentamos de Robert Lewandowski, que ya ha hecho historia y que se merece nuevamente que esté nominado para el Balón de Oro. Y tendremos también Europa League, porque esta noche el Betis recibe al Frankfurt y mañana estará el Sevilla y el Barcelona en esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. A partir de las 10:30 de la mañana estaremos con la información deportiva. Miraremos también al otro lado del Atlántico lo que tiene que ver con Copa Libertadores de América y Copa Suramericana. Y más sobre el fútbol, Jelfrey Riera para Latino Deportes. Anticipo. Así es, Jorge. Bueno, anticipo es sobre la repesca que hay del Mundial Qatar 2022 sobre la selección de Ucrania y Escocia. Así que bueno, muy atentos a Latino Deportes a partir de las 10:30 de la mañana. Ucrania, el país que está sufriendo un bombardeo, está en guerra desafortunadamente, y cómo sobrevive el deporte, cómo se podrá jugar y para cuándo, porque había una fecha justamente prevista para este mes, se ha aplazado. Bueno, eso lo vamos a saber, recuerden, más adelante en Latino Deportes. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, quien donó 10 millones de dólares a Ucrania, ya que fue el país en donde nació su abuela. El dinero se destinará a apoyar a los combatientes en la guerra y a satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria para la población. Luego de un comunicado del actor ganador del Oscar, donó 10 millones de dólares el país donde nació su abuela Elena, de acuerdo con el sitio de noticias Polish News. Elena nació en la ciudad de Odessa, al sur de Ucrania, donde de este lugar se trasladó a Alemania en el año 1917. El actor, quien fue creado por su madre Irmelin junto con su abuela Elena, fue acompañado por ambas a distintos estrenos de sus películas primerizas, como lo fueron Titanic y El hombre de la máscara de hierro. Con esta donación de 10 millones de dólares, Leonardo DiCaprio a Ucrania, se le revela el Fondo Internacional de Visegrado, que promueve el desarrollo en Europa del Este, tal como afirmó el sitio de noticias. Por su parte, otros actores, como como por ejemplo la actriz ucraniana Mila Kunis, junto con su marido Ashton Kutcher, se han comprometido a igualar hasta 3 millones de dólares en donaciones, con el objetivo creando así una ola de apoyo por parte de Hollywood, entre otros actores y actrices como Angelina Jolie y el caso de Priyanka Chopra, han anunciado también que seguirán este tipo de ejemplo para así apoyar a todas las víctimas de la invasión de Rusia a Ucrania. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y nos vamos a quedar ahora con las novedades musicales. Tenemos un dúo entre Carlos Vives y Camilo. La canción se titula Baloncito Viejo y bueno, es el reencuentro de dos generaciones. Camilo, un artista que está ahora mismo arrasando entre el público joven, y Carlos Vives, que es un artista de todas las generaciones. Escucha cómo suena o lo que dice Baloncito Viejo. Tú sabes que mi cama es bien buena y ya se congeló tu ladito. Si no vienes pa' darme besitos, no vuelvas, no vuelvas. Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. ¿Por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego más. ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo, vencer tu valla por fin con mis besos, la copa, la vuelta y salir campeón. Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor con el juego, y tú te vas al final del cotejo y me quedo a lo lejos solito y sin gol. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más. ¿Por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego más. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ahí está nuestro sonido del Café Mañanero, nuestra banda sonora. Debo decirles que nos pueden seguir también a través de las redes sociales, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, estamos en Twitter también como Latinos RTV y por supuesto en nuestra página web latinosfm.es o latinostv.es. Estamos por todos lados. Es un gusto compartir la actualidad y el entretenimiento día a día. Y continuamos con una programación a lo largo del día y también durante toda la noche, una programación variada. para que te entretengas, escuches buena música. Nuestra música latina. Bueno, encontramos hoy en el contexto de la farándula salsera que hay luto por la muerte de Omar Luca, hijo del legendario Papo Luca. Uno de los nombres fuertes de la salsa, uno de los de todos los tiempos. Por supuesto, desde aquí también nuestras sentidas condolencias a la familia Luca. Sí. Luca. Con doble C. Bueno, él también fue bongoncero. La Sonora Ponceña está de luto entonces, ¿no? La Sonora Ponceña, una de las agrupaciones legendarias de Puerto Rico y del mundo de la salsa en general. Aquí suena tu música, Latinos FM. ¡Viva la música! Con Latinos. Donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu coche. Bueno, prepárate porque lo que viene a continuación son los deportes. Pero antes estaremos pasando por envíos a Donai para conocer la cotización del euro. Si es que hay suerte con esas comunicaciones, ¿no? En estos tiempos, Ana Luisa, ¿no? Ana Luisa ya tiene un callo en el dedo de tanto marcar y nada. A ver si damos con Julio hoy. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. ¡Hey! Nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Buena canción. Recuerdo perfectamente que Coti presentó esta canción. En aquel entonces no era el Café Mañanero, pero sí era un espacio que hacíamos en la mañana. Y estaba también en otra estación radial. No se conocía mucho a Coti, de esos artistas nuevos que a veces aparecen. Bueno, uno habla con ellos. Sí detectamos evidentemente que había un gran talento, que era un proyecto con futuro. Hoy por hoy, Coti, pues uno de los grandes cantautores. Porque yo pienso que hay que artistas, que hay que llamarlo así, cantautores, porque se destacan también en el campo de la composición. No solamente compone para él, sino también para Diego Torres y muchos artistas más. Coti, aquí cantando con Julieta Venegas, Paulina Rubio y no sé quién más por ahí mete la voz. El caso es que te acompañamos con la buena música aquí en el Café Mañanero. No quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue. Este es un momento importante porque les vamos a hablar acerca de JJ Foods, los alimentos del mundo en Valencia. Y mucha atención a todos sus clientes porque tiene una nueva sede. Sí, una nave en el polígono industrial El Oliveral, calle Y6.2, Ribarroja del Turia. JJ Foods, que no falten sus alimentos en tu mesa.

Este 12 de marzo, en su tour Europa, Willy García por primera vez en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas de mesas al 643-868-012 y 663-446-393. Un evento latino Jam Group, con la colaboración de Jencho y Chiqui. Willy García en concierto. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y ahora un paréntesis porque Ana Luisa se trae los indicadores económicos, o mejor dicho, la cotización del euro. Efectivamente, Jorge, traemos hoy la cotización del euro, toda esta información, como siempre, a manos de Julio de Envíos Adonai, que ya está aquí en línea con nosotros. Buenos días, Julio. Ana, muy buenos días. Saludos para Jorge y todos los clientes. Desde el Locutor Adonai vamos a dar la estamos con 4.117. En 4.000. Julio, te estamos escuchando con dificultades. Julio. Sí, yo los escucho bien, Jorge. Ahora mejoraste. Ahora sí, adelante. Por favor, pues, repetimos. Colombia 4.117. El peso colombiano 4.117. Paraguay 7.547. El guaraní en Paraguay 7.547. Vamos con Bolivia, el boliviano 7.59, está en 7.59, está el boliviano en Bolivia. Brasil 5.50, real 5.50, real. Ecuador 1.0874, dólar en Ecuador 1.874, Honduras en lempira 26.55, lempiras en Honduras 26.55, Nicaragua, el dólar en Nicaragua 1.0874, dólares en Nicaragua. República Dominicana 59.81 el peso dominicano. Y Venezuela, el Bolívar 4.53 Bolívar de Venezuela. Locutor Adonai, estamos en, le recuerdo que estamos aquí en la calle Vives Lier número 9. Calle Vives Lier número 9, aquí en el centro de Valencia, por la Plaza de España. El centro de Valencia y teléfono 632-414-558. 632-414-558. Les recuerdo también que si les envían dinero, sus familiares aquí le pagamos. También por Western Union, Riendía y Monica. Bueno, Jorge, esta es la cotización del día de hoy. Y mediante estaremos nuevamente mañana esta misma hora. Saludos para todos. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Julio. Fue la información sobre la cotización del euro. Julio de Envíos Adonai, Locutorio Adonai. Muchísimas gracias. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530.

Camila Osorio o María Camila Osorio. Empezamos entonces con el fútbol europeo a nivel continental. Estamos hablando de la Champions. Adolfo Jiménez del Río, la crónica entonces de lo que se jugó anoche y la jornada de hoy. En la noche de ayer, Jorge y Gelfrani, surgió nuevamente el Bayern Múnich como uno de los grandes favoritos para llevarse esta Champions, y lo demostró con tremenda goleada sobre el Salzburgo, 7-1. Y es que Robert Lewandowski hizo hat-trick en el minuto 12, 21 y 23 del primer tiempo. Sergi Gnabry en el minuto 31, en el minuto 54, Thomas Müller se presentó y hizo otro gol en el minuto 83. Y cerró la tanda de 7 goles Leroy Sané en el minuto 85. Por parte del Salzburgo, Maurice Harguard en el minuto 70 hizo quizá uno de los goles de honrilla para un partido complicadísimo para el Salzburgo, que hacía tiempo que no perdía en su liga. Y ya el Bayern nuevamente es uno de los grandes favoritos para esta Champions, porque tiene quizá la delantera más poderosa. Y el Liverpool cayó en su casa ante el Inter de Milán 0-1. Pero en el resultado global ya tenía casi asegurado esta victoria, porque quedó 2-1. Es cierto que hubo de todo, hasta expulsión por parte del Inter de Alexis Sánchez en el minuto 63. Y el único gol de este partido lo convirtió el argentino Lautaro Martínez en el minuto 61. Eso sí, tuvimos pocos minutos, pero muy sustanciosos, con la presencia del colombiano Luis Díaz, que tuvo la oportunidad de haber logrado el empate. Espectacular los pocos minutos que vimos del colombiano. ¿Por qué Jürgen Klopp no lo puso desde el principio? Tendremos alguna duda sobre esta situación, pero quizá tenía sus razones. Y para hoy tenemos tremendos partidazos, ya que el Manchester City recibe al Sporting de Lisboa a las 9 de la noche, quizá ya sentenciado, porque el resultado global es de 5-0 a favor del City. Y el partidazo en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibe al PSG con un resultado global en contra de 0-1, 9 de la noche. Un Real Madrid que tiene la intención, la ilusión y todas las ganas de remontar este resultado. ¿Podrá lograrlo en el Santiago Bernabéu después de haber visto su gran victoria en la Liga Española? Pues muchos de los aficionados del Real Madrid eso esperan esta noche. Tremendo partidazo veremos en Madrid entre el Real Madrid y el PSG. Un PSG que contará obviamente con Messi, Kylian Mbappé, Neymar y Di María, una delantera muy poderosa. Pero el Real Madrid tiene las intenciones de buscar la remontada, como siempre lo ha hecho en muchos partidos de Champions. Recordemos que el Real Madrid es el equipo copero de esta competición. Así es, con 13 títulos y no le vale otra cosa. No solo tiene la obligación el Real Madrid de remontar y pasar a los cuartos de final, sino de ganar la Champions. No sirve otra cosa. Por los lados del Paris Saint-Germain, ha hecho una monumental inversión y yo creo que los nombres que se mencionan como Leo Messi, igualmente Neymar, entre otros, reflejan evidentemente la enorme inversión que ha hecho el jeque árabe para ganar el título. Ya ha estado muy cerca. Fue precisamente en la edición antepasada en Portugal, recordemos, pero se ha quedado a las puertas en el Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué pasa. En esta ocasión tiene la obligación de ganarla por primera vez. De lo contrario, no se justifica semejante inversión. Se ha especulado mucho de que si no iba a estar Kylian Mbappé, que es la principal figura de este encuentro. En fin, las novedades. Pero realmente, ¿cómo están las cosas, Gelfrani? Jorge, continuamos con continuando con el encuentro del día de hoy, Toni Kroos y Kylian Mbappé han entrado en la convocatoria de Real Madrid y el PSG para disputar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League. Mientras el francés sufrió un pisotón este lunes, el alemán está entre algodones por la lesión en el bíceps femoral y Ancelotti ha asegurado que contará con él solo si está al 100%. Muy bien, vamos precisamente con las declaraciones de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que comparecía en rueda de prensa previo al encuentro de hoy. Hay muchas cosas en este tipo de partido. Lo importante creo es el aspecto mental, la ilusión que tenemos. Lo importante es el hecho que podemos disfrutar del apoyo de la afición, que es muy importante en este aspecto. Y una fuerte motivación, porque creo que el aspecto mental en este tipo de partido es muy importante. Veo el equipo bien, motivado, tranquilo y por cierto, vamos a sacar lo mejor mañana. Bueno, cuando decía mañana, es porque esa rueda de prensa se celebraba en el día de ayer. Y también tenemos la segunda competición del continente europeo, la Europa League. Pero no solamente Jorge y Gelfrani, tendremos esta noche un tremendo partidazo de la Champions League, en donde el Real Madrid recibe al durísimo PSG, sino que también en la Europa League tendremos grandes partidos, ya que el Betis a las 6:45 recibe al Frankfurt y el Oporto a la misma hora recibe al Lyon, 6:45. Y ya para mañana jueves tendremos nuevamente a los equipos españoles en acción. El Sevilla recibiendo al West Ham a las 6:45 y a las 9 de la noche el Fútbol Club Barcelona recibirá al Galatasaray. Una gran prueba tiene el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández para demostrar que sí ha mejorado ostensiblemente como lo ha venido demostrando en la Liga Española y todo en los octavos de final. Eso sí, recordemos que el Leipzig ya está en los cuartos de final porque el Sparta de Moscú ha sido retirado de esta competición debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. El Rangers recibirá a la Estrella Roja el jueves también a las 9 de la noche. Precisamente sobre ese particular tenemos información, pero en lo que tiene que ver con las selecciones que están buscando cupos para el Mundial de Qatar. Gelfrani, ¿qué pasará con el encuentro que tenía pendiente la selección ucraniana, el país que ha sido invadido? ¿Y qué pasa también con el partido de repesca entre Polonia y Rusia? Jorge y Adolfo, la selección de Ucrania visitará Escocia en el mes de junio en lugar de este mes en su semifinal de repesca del Mundial de Qatar 2022. Tras la invasión de Rusia, según informó este martes el organismo rector de fútbol mundial, la FIFA, también confirmó que Polonia accederá directamente a la final de su cuadro después de la eliminación de Rusia y se enfrentará al ganador de Suecia y la República Checa por un billete en el Mundial que se celebrará a finales de este año. El Mundial de Qatar. Muy bien. Pasamos ahora, Adolfo Jiménez del Río, al campo del ciclismo y lo hacemos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Hoy recibe la visita a propósito del cantante Willy García y por eso la invitación es para que se acerquen, disfruten del sabor de Brasas y Calderos Restaurante, que son los sabores mediterráneos, y también, como no, de la compañía del gran Willy García, sí, gran cantante de salsa, hoy al mediodía. Vamos entonces con el ciclismo. ¿Qué ha pasado en la París-Niza, Adolfo? En la tarde de ayer vimos la tercera etapa de la París-Niza 2022, en una jornada de 190,8 kilómetros y disputada entre las localidades francesas de Vierzon y Dun-le-Pastel. La victoria de etapa se la llevó el sprint el ciclista danés Mads Pedersen del Trek Segafredo, por delante del francés Brian Cocu del Cofidis y del belga Bon Van Aert. del Jumbo-Visma, segundo y tercero respectivamente. Y el francés Christophe Lapeau de Jumbo-Visma se mantiene un día más al frente de la clasificación general individual de la ronda francesa. Una clasificación general que queda de la siguiente manera. Líder Christophe Lapeau francés, seguido de Bon Bonaer a un segundo. Tercero, Primoz Roglic, el esloveno, a 9 segundos. Cuarto, Mats Pedersen de Dinamarca, a 29 segundos. Quinto, Brian Colcrore de Francia, a 33 segundos. Sexto, Pierre-Loger Leitrou de Francia, a 33 segundos. Séptimo, Snet Stieber de Checoslovaquia, a 38 segundos. Octavo, Jasper Stuyen de Bélgica, a 39 segundos. Noveno, Alexander Vlasov, el ruso, a 39 segundos. Décimo, Florian Seychal de Francia, a 39 segundos también. Y a los mismos 39 segundos, en la posición 12, se encuentra Nairo Quintana, el colombiano del Arkea Samsic, que está a la espera de que llegue la dura montaña para demostrar la fortaleza que tiene en ella. ¿Y qué ha pasado en el terreno adriático? Y no solamente, Jelfran y Jorge, estuvimos pendientes de la París-Niza en la tarde de ayer, sino que también vimos la Tirreno Adriático, una jornada ciclística de 219 kilómetros que enlazó las localidades italianas de Camoire y Sovicile, una segunda etapa en la cual el sprint tremendo estuvo el ciclista belga Tim Miller, llevándose por delante al neerlandés Olaf Kull y al australiano Caden Groves, segundo y tercero respectivamente. Eso sí, el italiano Filippo Ganna se mantiene en el liderato de esta clasificación general, una clasificación general en la cual en la segunda posición está Remco Evenepoel a solo 11 segundos. Y tercero, Tadej Pogačar, el esloveno, a 17 segundos. En la cuarta, Casper Asgreen de Dinamarca. Quinto, Alex Dowsett de Gran Bretaña. Sexto, Timen Aresman de Holanda. Séptimo, Tobias Lubinson de Suecia. Octavo, John Van Enden de Holanda. Noveno, Mateo Sobrero, todos en un promedio de 25 a 30 segundos. Y vamos ya echando el cierre con tenis. El tenis de María Camila Osorio, que Adolfo le viene haciendo un estricto seguimiento, porque se trata de una joven muy talentosa y seguramente nos va a entretener mucho, va a dar mucho de qué hablar. Y todas las expectativas, Jorge y Jelfrani, del tenis colombiano están puestas en María Camila Osorio, que ha logrado este año 2022 hacer un gran año para ella, ya que la tenista colombiana ha luchado para subir en el ranking de la WTA y ya se encuentra en la posición 35 con 1.354 puntos. Y a sus solos 20 años está demostrando que ha logrado una evolución magistral, llegando tan lejos en el ranking en tan corto tiempo. Recordemos que únicamente por encima le queda Fabiola Zuluaga, una de sus maestras, y quien en el 2006 ingresó al top 20 siendo número 16. Gracias, Adolfo. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Jelfran Riera, Carlo Angulo, Ana Luisa Cardona y este servidor. De verdad, toda nuestra gratitud por la compañía en estas 3 horas de entretenimiento e información. La invitación es para que nos acompañe nuevamente mañana entre las 8 y las 11 a través de Latinos. Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. FM. Oye, es pa'